rectificar de sabio. Equivocarse de humano y rectificar de sabio. Humillar es de tirano, amar es de enamorado y perdonar es de cristiano. Un andaluz se murió y en el cielo tuvo el juicio. Un andaluz se murió allí con todo lo que quiso y el Señor lo perdonó por la gracia que le hizo. Puso a rezar un rato un gitano por pedir. Se puso a rezar un rato si sabría discutir. Y acabó cerrando un trato con San Francisco de Asís. Fíjate si habló bajito, le dijo un hombre a otro hombre. Fíjate si habló bajito, o te olvidas de mi nombre, o te corto un pedacito de lo que menos te sobra.